Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Impacto Regional de hoy, sábado 28 de enero del 2023. Están pasando muchas cosas, señora, señor. Junto con el tema económico, político, crímenes, narcotráfico, salud, y es importante informar y advertir a los auditores. Plan Nacional de Emergencia Habitacional, prácticamente en la región del Maule, nadie, pero nadie sabe de qué se trata. El gobierno, cada día más chambonadas. La sequía y el cambio climático es una amenaza para el agro y desde el gobierno no se han conocido qué medidas de fondo han iniciado para combatir el peligro del calentamiento global. Vamos a hacer, o escuchar mejor dicho, los titulares con nuestro buen amigo Andrés Solar. A esta hora, usted se acompaña de Impacto Regional desde sábado 28 de enero de 2023, programa de conversación y debate de la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM a contar de las 10:30 de la mañana. Hay muchos temas para hablar, complejos y polémicos. Todos ellos los hemos analizado y los seguiremos haciendo, ya que son los principales problemas de la gente. El gobierno cada día más mal. Los desaciertos, muchos, que son justamente las prioridades de los chilenos. Siguen las fuertes reacciones por el nuevo traspié diplomático del gobierno de Boric. Parlamentario acusa posible espionaje por audio filtrado de Cancillería. Según los políticos, el audio difundido por Cancillería es un monumento a la vulgaridad, la mediocridad y una severa ausencia de cultura de este gobierno. Además, vergonzoso. Dañó al gobierno y la imagen de Chile. Urge cambiar gente y la forma de gobernar. Por otro lado, mucha gente asegura que en este país está lleno de mafias. El aumento de los homicidios y lo peor, el aumento del uso de armas de fuego. Los robos con violencia, las violaciones, el narcotráfico ya se adueñó de medio Chile. Además, estamos mal en salud. En Chile hay más de 2 millones de personas en lista de espera y más de 350.000 esperan por una cirugía. En economía, la inflación del 2022 ha sido la más alta de los últimos años. Los supermercados suben todos los días los precios, pero ninguna autoridad levanta la voz para terminar con esta situación. Siguen algunos servicios públicos acéfalos. En el tema de los ahorros previsionales, mucha gente dice estar por un sistema universal y nada de cuentas individuales. Según informe del Banco Central, empresarios sacaron del país más de 50 mil millones de dólares debido a la inestabilidad que sufre Chile. El próximo 27 de febrero, su programa Impacto Regional cumple 12 años ininterrumpidos al servicio de la comunidad. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Por fin el verano llegó para ir a nadar. Todo el mundo en la playa o en las piscinas de cualquier ciudad. Un verano naranja. 25 minutos para las 11 de la mañana, 25 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy, sábado. Prácticamente cómo pasa el tiempo, y lo voy a saludar de inmediato. ¿Quién me acompaña en esta jornada? Y ya, por supuesto, está muy a poco tiempo, más horas de tomar unas breves vacaciones, porque él es de breve, ¿ah? Breve para todos, me contaron. Las malas lenguas, la política, usted sabe cómo me llegan las cosas a mí, señora, señor. Bueno, quiero saludar quien me acompaña en el Control Master, a don Roberto Ramos. También está por acá don Christopher. Christopher, ¿cuánto eres tú? Gómez. Christopher Gómez. Grato saludarte, Christopher. Roberto Ramos, vamos a tener un programa con todas las informaciones que realmente nos convocan, de compensación, de debate y de muchas otras cosas más, y de las chambonadas que hablábamos de este gobierno. Fíjese usted que, bueno, también decíamos que Plan Nacional de Emergencia Habitacional prácticamente nadie la conoce, porque realmente es poco o nada que se siguen viendo a las autoridades. Lo otro es que la sequía y el cambio climático es una amenaza para el agro, y desde el gobierno no se han conocido qué medidas de fondo han iniciado para combatir el peligro del calentamiento global. Vamos a saludar de inmediato a quienes nos acompañan en este primer bloque de este día. Bueno, ¿a cómo estamos hoy día? Sábado 28 de enero del 2023. Saludo en una de las líneas al profesor, director magíster en la Facultad de Economía de la Universidad de Talca, profesor Juan Andrés Riquelme. Bienvenidos a Impacto Regional, profesor. Gusto saludarlo. Igualmente, Moisés. Gusto saludarte, como siempre, en las mañanas de los sábados. ¿Cómo pasa? Saludar a los panelistas y a los auditores. Con todo lo que hay, profesor, ¿cómo pasa el tiempo? En economía, sí. Crímenes, portonazos, ¿para qué decir? Las violaciones están a la orden del día y mucho más. Ya vamos a hablar de eso. Voy a saludar en la otra línea al presidente regional de la Democracia Cristiana, quien siempre está muy pendiente para participar de este programa en todo momento que nosotros lo saludamos al presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. Gerardo, ¿cómo está? Bienvenido a Impacto Regional. Buenos días. Buenos días, Moisés. Aquí feliz de retornar al programa después de 2 semanas de castigo. No, por favor. ¿Quién lo castiga? Realmente no sé. Realmente, bueno, ya vamos a conversar eso y muchas otras cosas más con Gerardo Muñoz, quien lo hemos visto muy seguido por la capital regional de Talca. Ya me contará qué anda haciendo por estos lados. Si lo tiene ahí la política, preocupado. Ya vienen las elecciones internas, parece, muy pronto. Ya, y queremos saber también cómo ha sido la gestión de él. Pero antes voy a saludar en la otra línea al diputado de esta zona maulina, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Bienvenido a este programa Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés, muy buenos días, Gerardo, y a las personas que nos acompañan, por cierto, al equipo de la radio y a los que nos escuchan a esta hora. Ya. Gracias, Felipe. Voy de inmediato con el profesor y director magíster en la Facultad de Economía de la Universidad de Talca, Juan Andrés Riquelme. Y esta pregunta es para todos ustedes, para Gerardo Muñoz y Felipe Donoso. Profesor, el talón de Aquiles de este gobierno de Boris siempre ha sido la economía, y ahora el panorama se ve aún más difícil, primero por la falta de puestos de trabajo, segundo, porque según el Banco Central, los inversionistas sacaron del país, después del estallido social, más de 50 mil millones de dólares y una inflación anualizada de casi un 13%. ¿Para qué pensar en marzo, profesor, que es un mes en que los chilenos sufren por la gran cantidad de pagos que se deben hacer? Entonces, le quiero preguntar y decir al profesor Juan Andrés Riquelme, ¿quiere reflexionar al respecto, profesor, para todos nuestros auditores y también para el presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz, y para el diputado Felipe Donoso, para los políticos, tanto los que están allá en el limbo, para los que estamos aquí en la tierra y para los que somos de mediana economía? Profesor Juan Andrés Riquelme, por favor, usted adelante. Gracias. Una tremenda... Dígalo nomás, profesor, dígalo nomás, con toda la fuerza. Sí, no, ese es el resumen del año, y probablemente los últimos años de Chile, que tuvimos tenemos un tremendo sobreajuste. Ya nosotros podemos culpar a la pandemia de muchas cosas, pero somos los países que mayor sobreajuste ha tenido, y en un sentido de excesos. Tenemos una fuga de capital, es un hoyo tremendo. Cuando tú piensas que 50 mil millones, algunos estiman que va a ser en total 70 mil millones de dólares, que son más o menos un 20% del PIB. es una cantidad de plata tremenda que nosotros ni siquiera podemos imaginar cuánta plata es las personas normales, digamos, que de a pie, ¿no? Miles de millones de dólares es una cosa, pero horrible. Nadie lo entiende, digamos, de cómo se dejó pasar esto, porque había formas de frenarlo, pero hoy día no se frena. Esto es como tener una piscina con un hoyo grande y mirar cómo se va el agua, no pensar en tapar el hoyo. Ejemplo, los grandes patrimonios, las grandes riquezas, si se quiere, antes de la pandemia tenían un 70% de su inversiones en el país y un 30% en el extranjero. Ahora es todo lo opuesto, ahora está todo afuera. Y, segundo, los capitales que se van, bueno, eso ya los perdimos, pero uno puede decir, ya, pero quedó una plata adentro del país, sí, pero esa que quedó aquí adentro, esos capitales abandonan el peso. Cuando uno ve la cantidad, se triplicó, se cuadruplicó la cantidad de cuentas en dólares, y la gente ya no quiere el peso. El peso ha caído, pero unas cantidades que uno no habíamos visto desde, no sé, mira, desde antes de los 90, que no había caído tanto en la cantidad, por ejemplo, de agregados monetarios, cuánta plata hay en el sistema, a pesar de todas estas inyecciones. Lo otro es que todas estas inversiones que se hicieron en el extranjero también fueron malos negocios, porque, por ejemplo, se invirtió mucho afuera, y cuando se salieron los capitales, las personas o los inversionistas que lo hicieron hacia el final del periodo, lo hicieron con dólar que estaba más o menos a 900. No sé si te acuerdas que en algún momento hubo un pic del dólar a 1000, pasó los 1000 pesos, 1050, pero la mayoría de las inversiones que se fueron con dólar a 900, y se compraron acciones, se invirtió, pero este año el IPSA, que es el índice chileno, se disparó. O sea, si hubiésemos dejado la plata acá, no hubiese sido mejor. Y el dólar cayó, vamos, cercano a los 800 pesos, o sea, una pérdida del 20% también. O sea, hemos tomado decisiones pésimas desde el punto de vista financiero y macrofinanciero. Y todos hoy día los economistas estamos de acuerdo, cosa que no es muy común, pero estamos de acuerdo en que estamos en un periodo de sobreajuste a nivel nacional. Estimamos una caída del producto del 1,8%. Todos los rangos muestran números negativos. Entonces, estamos haciendo las cosas mal. Y estamos dando pésimas señales. O sea, lo que uno quisiera ver es que la autoridad económica o el gobierno le invite a los inversionistas a revertir esto, invite capitales, pero las señales son muy malas. El último ejemplo fue este rechazo al proyecto de inversión Dominga, que son 2.500 millones de dólares, más o menos. Y a pesar de que pasó por todos cumplió todos los requerimientos de evaluación ambiental, se tomó una decisión política de no darle la autorización, ¿no? Entonces le estás diciendo al inversionista grande, mira, en Chile no. Mejor no pierdas tu tiempo invirtiendo, porque probablemente, a pesar de que tu proyecto sea sustentable y que cumpla con la normativa, te lo pueden rechazar igual. Entonces, ese yo creo que es el gran problema. Y nos están mirando feo. Correcto. Antes Chile era la joya de Latinoamérica, hoy día no somos distintos. Correcto, profesor. Ya regreso con usted, profesor Juan Andrés Riquelme. Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, ¿se quiere hacer cargo de las duras palabras que dijo el profesor Juan Andrés Riquelme? Mire, más que hacerme cargo de las palabras del profesor, creo que aquí hay distintas miradas. Uno puede quedarse en la crítica, pero yo prefiero siempre, por definición, pasar de la crítica a la propuesta. Y quiero celebrar y aplaudir que haya señales más alentadoras en materia económica, con el anuncio que ha realizado el gobierno esta semana, una agenda en favor de la productividad, en que se anuncian 46 medidas que algunos han calificado insuficientes, pero que por lo menos es una primera política pública que se pone en la mesa para que como país empecemos a pensar cómo reactivar efectivamente una economía golpeada por la pandemia, una economía golpeada por un estallido social que a su vez reflejo también de que no tenemos resuelto aspectos que tienen que ver con el modelo de desarrollo que queremos para Chile. Y hoy día que entramos a discutir en serio una nueva constitución, una constitución que tiene que sentar las bases de la convivencia democrática, pero también las bases para que los privados y el Estado en conjunto tiren el carro de la economía. Es el momento entonces de poner propuestas sobre la mesa. Quiero aplaudir también que esta semana se haya aprobado en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara el proyecto de reforma previsional para que por fin en Chile tengamos un sistema realmente de seguridad social y que no dependa de la capacidad de ahorro individual de cada persona que logró trabajar de manera estable a lo largo de su vida y aún así termine con una pensión de miseria. Tal vez el diputado Felipe Hermoso nos pueda contar algo sobre esta importante noticia que entra en tierra derecha. Yo creo que si nosotros, todos los chilenos, de izquierda, de centro, de derecha, la gente que no tiene una definición política, pero que tiene la camiseta de Chile puesta, nos ponemos a trabajar en serio por sacar este país adelante, esa va a ser la mejor noticia que le podamos darle a nuestros compatriotas. Correcto. Ya regreso con usted, Gerardo Muñoz. Diputado Felipe Donoso, ahí en una línea lo dijo el presidente regional de la EC, Gerardo Muñoz. Fíjese usted que estamos hablando de economía, la mitad de los chilenos evalúa negativamente su situación económica, aunque el gobierno va a ampliar la PGU, ya la amplió, ojo, ampliar no es aumentar, ya que había una promesa de que la PGU llegaría a 250.000 pesos, pero vale, el gobierno no se oye padre. Diputado Felipe Donoso, usted tiene la palabra y de acuerdo a lo que dijo el presidente regional de la EC y el profesor, ¿cuál es su opinión en estos momentos? Mire, aquí hay un hecho cierto y lamentable. Lo que perdimos, ya lo perdimos. No, eso, lamentablemente, quienes hicieron campaña en contra de los 30 años, quienes hicieron campaña desprestigiando nuestro modelo, desprestigiando nuestra vida o historia en los últimos 40, 30 o los años que quieran, digamos. Es el tema, nosotros, Chile, fuimos capaces de instalar un sistema económico que superó la pobreza. Y en este periodo, no solo se han ido los capitales, sino que ha subido la pobreza. Y ese es el efecto más dramático cuando la economía se deteriora. Porque uno puede hablar de la economía y suena como que estemos hablando los ricos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de economía, lo que estamos hablando es de cómo superamos la pobreza, de cómo vamos a un mejor sistema de seguridad social. Porque el sistema de seguridad social no se financia con aire, se financia con riqueza. Riqueza que aportan los capitales. Y eso es lo que estamos perdiendo, esa capacidad de seguir creciendo, esa capacidad de darle seguridad a nuestros niños en las próximas generaciones, la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque hemos dedicado a generar incertidumbre, a perseguir a quienes trabajan muchas veces, e incluso cuando se habla de generar medidas, no se habla de las medidas grandes. Tenemos una reforma tributaria que no hemos logrado saber todavía a qué es lo que va. Tenemos una reforma de pensiones, que sabemos que quiere el Estado sacar un 6% más, pero que todavía no le da la seguridad a los chilenos que ese 6% más va a ser efectivamente para una mejor cotización, o sea, para una mejor pensión para quien cotiza, porque lo que estamos haciendo es salvar las pensiones actuales. Bueno, hagamos eso a través de la PGU. Para eso se creó la PGU, fortalezcamos la PGU. No esperemos que llegue a 250.000 pesos solo por efecto de inflación. Recordemos que este año ya llegó a sobre 200.000 pesos la PGU solo por efecto de inflación, sin que el gobierno haya hecho nada. Entonces, seguramente al término del gobierno estaremos cercanos a 250.000 pesos si es que no hace nada, pero con un país que se está deteriorando, que la inflación es grande, con un país que la pobreza crece. Entonces tenemos que empezar a preocuparnos de no solo estabilizar la política, ponernos de acuerdo en los mínimos comunes, digamos, sino que también comenzar a hacer acciones, no solo para evitar que se sigan yendo capitales, sino que para que vengan capitales, para que crezca nuestra economía. Y como crece nuestra economía, somos capaces de generar nuevos sistemas sociales, de inyectar nuevos recursos a las pensiones, porque si no, la verdad que nos estamos comiendo el pancito y nos estamos haciendo que crezca. Y a veces se acaba. Y cuando se acaba, nos pasa como Argentina, como Bolivia, como Venezuela, que son economías que que se han ido deteriorando, porque a veces se trata de instalar que las economías no se achican, ¿eh? Que los países no se empobrecen, sí, los países se empobrecen. Y a niveles tan dramáticos, que países que fueron tan ricos como Argentina, hoy día son países muy pobres. Países que fueron tan ricos como Venezuela, hoy día es un país muy pobre. Chile no puede tener esa misma historia, pero eso depende de nosotros, de esta generación, de que tomemos las decisiones correctas, de que en el proceso constitucional que estamos viviendo, que hoy día se aleje de la violencia, que ya se aleje un poco de la contingencia y comience a pensar en los próximos 50 años de verdad, ¿eh? No una constitución reglamentaria a los temas de hoy, sino que una constitución que siente las bases para el crecimiento del país en los próximos 50 años y que le dé las seguridades a nuestros hijos y a nuestros nietos. Oiga, diputado Felipe Donoso, muy breve, está participando mucha gente en las redes sociales y dice, en el tema de los ahorros provisionales, mucha gente dice estar, y dígale por favor al diputado, por un sistema universal y nada. Y me repiten, y nada de cuentas individuales. ¿Qué le decimos a esa gente, diputado? Yo la verdad que lo que veo que la gente quiere más bien que las cuentas sean individuales, saber dónde está su plata, saber que tiene pensión. Sí, y eso se ha ido instalando, uno lo ve el día a día, la gente quiere saber cuánto es su ahorro y cuánto va a ser su pensión. ¿Ah? Y en base a eso, una buena gestión de eso, ¿ah?, vamos a tener buenas pensiones. Y la gente que tenga por distintos motivos, por enfermedad, por condiciones propias, por la que sea, digamos, tenemos que darle una base mínima sustentable. Y eso tiene que ser la pensión garantizada universal, un piso. ¿Ah? Y desde ahí hacia arriba construimos. Teniendo la pensión garantizada universal razonable, las personas que puedan trabajar un poco más y aporten a sus pensiones van a tener una buena pensión. Eso tenemos que construirlo en conjunto, pero no esto de sacarle, por ejemplo, lo que haría este 6% adicional, que al final queda en un bolsón del Estado, ¿ah?, porque las cuentas nominales no es más que un bolsón del Estado con un número que le decimos esto es suyo, ¿ah?, pero no es que esté en su cuenta. Lo importante es que ese 6% vaya a tu pensión futura, que aseguremos que la pensión futura sea mejor, ¿ah?, y no que sea un nuevo impuesto para financiar las pensiones actuales. Las pensiones actuales financiémonos con impuestos generales. Trabajemos en serio y digámosle la verdad a las personas. Porque cuando yo le digo, no, este 6% va a ser para que quizás a lo mejor tenga mejor pensiones, pero estoy ocupando su plata los problemas de hoy. Correcto. Profesor Juan Andrés Riquelme, director magíster en la Facultad de Economía de la Universidad de Talca, siempre hablando en el tema económico. Mucha gente asegura que en este país está lleno de mafias. Bueno, extorsiona y ahora secuestro. Profesor, Chile se debate entre el narcotráfico, los crímenes, los portonazos, las encerronas, los asaltos, el aumento del homicidio y lo peor, el aumento del uso de armas de fuego. Los robos con violencia, las violaciones, el narcotráfico ya se adueñó de medio Chile, que acontecen cada 10 minutos en el centro de Santiago y otras regiones. Profesor, en el tema económico, como siempre, en Chile se está imponiendo la ley de la selva. ¿Y cómo entonces van a venir inversionistas del extranjero a nuestro país con todo esto que le estoy relatando, profesor Juan Andrés Riquelme? Sí, Moisés, mira, uno de los principios en la economía dice que el Estado tiene algunos roles, ¿ya? A pesar de que muchos acusan a los economistas que dicen que no tiene que meterse en nada, nosotros estamos de acuerdo en que hay roles importantes del Estado. Y uno de ellos es asegurar el cumplimiento de los derechos. Todos los derechos, ¿ya? Muchos se enfocan en el derecho de propiedad, pero todos los derechos, que son las cosas que están escritas en las leyes. Entonces, cuando tenemos una situación como la que tú decías, claro que desincentiva a los inversionistas, pero más que a los internacionales o a la inversión extranjera, a la inversión extranjera no le importa mucho estas situaciones, porque ellos ponen capitales y quieren que les pasen la plata de vuelta, nomás a ellos no les interesa el panorama micro. Lo que desincentiva es al inversionista pequeño, nacional, que trata de poner un negocio y va a ver que, puta, hoy día hasta les cobran unas cuotas por protecciones, que antes solo veíamos en las películas. Tenemos delitos que son nuevos en el país. Hay un montón de secuestros. Antes mirábamos con cierta sorpresa que en otros países secuestraran a la gente para cobrar plata y hoy día lo hacemos acá. Entonces, las condiciones son, como dices tú, detrimentales para la inversión, pero más que todo para la inversión de los propios chilenos o dentro del país, las inversiones pequeñas, que son las que dan empleo, las que mueven la economía día a día. O sea, problema súper grave. Yo aquí no tengo muchas formas no tengo propuestas de solución, porque no es mi tema, digamos, la seguridad pública ni la seguridad nacional, pero... Ya se lo van a preguntar a don Gerardo Muñoz, a lo mejor él tiene alguna solución como político, Juan Andrés Riquelme. Por favor, siga usted. Sí, pero es muy necesario proveer de condiciones para levantar a la economía. Lamentablemente, claro que sí. Hoy día tenemos un problema, digamos, importante hace rato ya de... Que también van a traducirse en estos problemas de pensiones que se estaban conversando hace un rato. O sea, si yo tengo poca seguridad, probablemente los empleos formales no van a surgir, va a haber mucha informalidad, y correlacionado con esto están las condiciones de los barrios y sectores que se empiezan a poner malitos, digamos, por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces cuesta, este es un problema súper serio, que permea toda la economía y naturalmente que a la calidad de vida de las personas. Y ya me escriben algunos analistas también, de economistas que tenemos en la región metropolitana, profesor, y también se lo voy a preguntar con más amplio, lo peor está por venir, dicen algunos. Ya regreso con usted, profesor, deme un segundo. Oiga, don Gerardo Muñoz, presidente regional de la Democracia Cristiana, me dicen acá, ¿hasta cuándo, señor Boric? ¿Qué le puede responder a usted y dejar tranquilo de una vez por todas a la comunidad organizada? Usted tiene la palabra, Gerardo Muñoz. Moisés, nosotros tenemos un sistema presidencialista. Hemos elegido un presidente que tiene un mandato constitucional de 4 años, y ese presidente tiene que gobernar construyendo respaldos en el Parlamento, porque un presidente sin respaldo en el Parlamento no puede impulsar ninguna agenda legislativa. Por lo tanto, mi llamado es dejar la crítica fácil, dejar los cuestionamientos. Es el presidente que los chilenos elegimos, nos guste o no nos guste, y por lo tanto, tratemos de que el país tire para arriba, digamos, entre todos. Yo creo que todos quieren que el país tire para arriba, como dice usted, con sus palabras, la reitero, y con todo lo que estamos viviendo, con los asesinatos. ¿Sabe usted, presidente, disculpe, sabe usted, estamos a 28 de enero, sabe usted cuántos crímenes y tan así alevoso con lo que está pasando hoy en día, cuánto valor hoy día en el país a 28 días de este año 2023? Mire, terrible, leyendo, es terrible, leyendo, Gerardo Muñoz. Estaba leyendo en la prensa que del día de hoy que las estadísticas, digamos, de persecución, digamos, de la criminalidad demuestran que está aumentando, digamos, la participación, digamos, de extranjeros en cuanto a imputados por crímenes en el país. De 0% del año hace 10 años, 12 años atrás, ha pasado al 12%, digamos. Y tal vez también eso tiene que ver con el fenómeno de la inmigración ilegal. Pero yo creo que el crimen en Chile tiene una razón mucho más de fondo. Yo creo que el crimen en Chile está muy asociado a la codicia desatada que se ha instalado en nuestra sociedad. Es la codicia la que lleva, digamos, a despreciar la vida de una persona o la propiedad de una persona por sobre el interés en poder, digamos, privarlo de algún bien que legítimamente le pertenece. Es la codicia la que lleva a los grandes empresarios a coludirse para meterle la mano al bolsillo a los chilenos humildes que compran remedios, digamos, y que pagan 3 o 4 veces lo que se paga en otro país. La codicia es lo que nos está haciendo mucho daño como sociedad, Moisés. Entonces, yo creo que es el minuto en que de verdad nos pongamos, digamos, todos en campaña para reencontrarnos con el alma nacional, un alma nacional donde se valoraba mucho más los obvios, se valoraba mucho más, digamos, el pobre pero honrado, digamos, los valores que eran parte esencial de la sociedad chilena, tenemos que volver a reinstalarlos, digamos, como parte de la forma en que nos relacionamos unos con otros. Entonces, es cierto que el presidente tiene la responsabilidad de dar las señales, es cierto que el presidente tiene iniciativa de ley, pero el presidente es uno solo, y los chilenos somos millones de chilenos. Entonces, creo que más allá de centrar nuestra crítica siempre ha sido así, que haga o no haga el presidente, yo insisto, ¿qué estoy dispuesto a hacer yo en el ámbito donde yo me muevo para hacer un mejor país? Y se lo pregunto a usted, que lo hace a través de los medios de comunicación, se lo pregunto al diputado, que lo hace en la Cámara, se lo pregunto al economista, que lo hace en la academia. ¿Cómo cada uno de nosotros aporta un mejor país, Moisés? Ese es el desafío. Ustedes tienen que aportar primero, los políticos. Oiga, ya regreso con usted, deme un segundito. Dicho esto, diputado Felipe Donoso, de lo que usted escuchó del profesor Juan Andrés Riquelme y del presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz, ¿cuál es su reflexión al respecto de lo que hemos dicho de esta situación que está ocurriendo en Chile? Bueno, aquí tenemos un problema lamentablemente instalado, que no es solamente económico, sino que también se rodea de una delincuencia que en números de hechos puede que no sean tantos. El problema es cuánta violencia incurren en cada uno de esos hechos. Nosotros estábamos más acostumbrados al hurto que al portonazo. Estábamos más acostumbrados a un lanzazo y no a ese asalto con disparo. Y eso lamentablemente se viene instalando por una justicia o un sistema judicial que no logra capturar y condenar a las personas. Tenemos que hacer una solución ahí. Eso no es solo reforzar la acción policial, no es solo entregarle los vehículos a carabineros, no es solo entregarle formación y elementos, sino que junto a eso tiene que ser que tengan leyes que sean lo suficientemente duras, que los fiscales tengan los incentivos para perseguir todos los delitos, que los jueces tengan... Imagínense, o sea, con la cantidad de pruebas que hoy día se puede llegar a un tribunal con imágenes, huellas, con toda la tecnología que tenemos disponible, se condena menos que hace años atrás. ¿Por qué? ¿Ah? Porque le pusimos un estándar de prueba muy superior, y eso no es normal, porque lo que estamos logrando es que los delincuentes sientan que no les va a pasar nada. Y como no les va a pasar nada, da lo mismo si hago un lanzazo o hago un asalto. Junto a ello tenemos el ingreso ilegal, en el cual ni siquiera sabemos cuánta gente ingresa y sale de Chile, ¿ah? de personas que pueden venir a cometer delitos o a trabajar, ¿ah? Pero que no sabemos que están. Eso tenemos que solucionarlo. Tenemos que avanzar rápidamente en controlar nuestra frontera, en que las personas que ingresan de manera ilegal tengan sanciones que realmente inhiban el ingreso ilegal. Y que, por cierto, las personas que quieran ingresar a Chile y vengan a trabajar y lo hagan por paso regular, bienvenidos, son un aporte. Las personas que vienen a trabajar a Chile son un aporte, pero cuando son ilegales, cuando no sabemos qué es lo que vienen, cuando pueden ingresar y salir de Chile sin que sepamos qué es lo que hacen, tenemos un problema y que se va desatando. Y tenemos la aparición de nuevos tipos de delitos, como aparece en el sur, que son verdaderas mafias que controlan el robo de madera, el tráfico de drogas, controlan zonas. O sea, piensa carabineros pidiendo que le cambien la medida cautelar a un sujeto porque no son capaces de ingresar a una zona a veces que efectivamente está en su casa. O sea, eso es lo que es Chile hoy día. Eso no era el Chile hace pocos años atrás. Entonces tenemos que volver a construir eso, porque esto tenemos que dar seguridad en todo ámbito para que se desarrolle la economía, para que se desarrollen las familias, para que se desarrolle también la seguridad de cada uno de los chilenos. Ya regreso con usted, diputado Felipe Donoso, y me da un segundo, profesor Juan Andrés Riquelme, porque quiero hacer un pimponeo muy breve, a ver si sintetiza el señor presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz. ¿La Democracia Cristiana cuándo realizará sus elecciones internas, Gerardo? Nosotros estamos buscando la fecha más adecuada entre el mes de fines de marzo de este año y mayo. Antes de la elección de consejeros constitucionales debiéramos tener renovadas nuestras directivas territoriales. Ya, ¿y cuándo se hará el cambio de gabinete y qué nombres pondría en el gabinete regional usted, señor Muñoz? Bueno, si yo tuviera algún nivel de influencia, Yo, más que poner nuevos nombres, lo que haría es que las personas que han asumido tareas y responsabilidades públicas den lo mejor de sí para que este país y esta región en particular tire para... A un año no han dado lo mejor de sí porque prácticamente la comunidad no los conoce. No se sabe lo que están haciendo. Estamos en un periodo de transición. Estamos en un periodo de transición donde estamos instalando nuevas competencias y nuevas atribuciones. Un año. Como sociedad, en los gobiernos regionales que han ido adquiriendo protagonismo y que esperemos que pronto una ley venga a reforzar aún más el rol de nuestros gobernadores regionales elegidos por la ciudadanía y en el caso de nuestra región encabezado por nuestra amiga Cristina Bravo. Y cómo las regiones empiezan a encontrar un mayor nivel de equilibrio con el poder central, digamos que todo lo deciden desde allá. Estos días, en el caso de Curicó, hemos visto... Ya, pero no tiene candidatos para que asuman acá y que sean más presentes ante la comunidad organizada y que los conozca. Y que se sepa qué están haciendo. ¿Usted sabe lo que es el Plan Nacional de Emergencia Habitacional, Gerardo Muñoz? Bueno, el déficit habitacional es uno de los grandes... Sí, pero eso ya lo sabemos. ¿En qué consiste, en breve? Bueno, es generar nuevas soluciones habitacionales para tener nuevos chilenos y chilenas con el sueño de la casa propia. Desconozco los detalles específicos del plan, digamos, porque no lo conoce usted. Las autoridades tampoco de la nivel regional, tampoco la escuchamos de esto que se está haciendo. Oiga, deme un segundito. Presidente regional de la Democracia Cristiana, Gerardo Muñoz, le quiero hacer esta última pregunta para ir con el profesor. ¿Qué se siente en lo personal y como político que usted, Gerardo Muñoz, que en su periodo de presidente de la Democracia Cristiana haya perdido a todos los diputados y senadores de la región del Maule? Bueno, la verdad es que cuando yo tenga que entregar, digamos, y rendir cuenta de mi mandato, evidentemente que lo negativo es que nosotros teníamos al comienzo de mi mandato una senadora y un diputado y hoy día no tenemos ningún parlamentario, digamos, militando en el partido en la región del Maule. Pero también, a favor, podría decir que hemos mantenido nuestra presencia en los municipios y que tenemos por primera vez la primera gobernadora regional electa es una militante de la Democracia Cristiana. Ahora, yo me preguntaría, ¿es responsabilidad de un presidente o de una mesa regional el que un parlamentario permanezca o se retire de una colectividad o hay un problema en la ley que permite que personas vengan a una elección, busquen el cupo de un partido y después puedan abandonar el partido sin perder el escaño, sin perder el espacio político que han ganado? Ese, yo creo que es un problema del modelo político en que desconfía a los partidos, debilita a los partidos y que premia a los proyectos individuales, premia los personalismos. A mí me dice, yo me hago la siguiente pregunta. Don Gerardo, ¿habría renunciado a la Democracia Cristiana, a la senadora Jimena Rincón, si es que al renunciar al partido perdiera su escaño en el Senado? Lo dejo ahí. Ya, oiga, quiero ir con el profesor. La última, porque tengo otras preguntas para usted. ¿Por qué después de haber criticado tan duramente al ex senador Andrés Saldívar, ahora le anda suplicando que sea candidato? Gerardo. No anda rogando ni suplicando. Este presidente lo que ha pedido y la mesa y la Democracia Cristiana de la región ha acordado por unanimidad es que todas las personas que han ocupado cargos de responsabilidad y que hoy día no lo están haciendo o que han sido candidatos a cargos de elección popular y que no han resultado electos, pongamos nuestros nombres o pongan sus nombres a disposición, porque hoy día es Chile el que necesita que personas de buena voluntad redacten una constitución para los próximos 30, 40, 50 años. Ya, oiga, ¿usted va a la reelección, me están diciendo por ahí o no? ¿Sí o no? ¿Se equivocan los que me están escribiendo? Yo creo que usted va a tener que mejorar sus fuentes de información. Sí, pero le estoy preguntando. No es mi ánimo presentarme a un nuevo periodo, porque creo que los periodos, digamos, se tienen que asumir por tiempo acotado y hay un desgaste que es necesario, digamos, que gente con nueva energía, con nueva vitalidad asuma las tareas. En su periodo, la región del Maule fue la que fue peor en los militantes, ¿eh? Ojo, que perdió más militantes en la región, región del Maule. No. Revise las estadísticas, estimado amigo. Yo le digo, ya, voy a, deme un segundito porque voy con el profesor Juan Andrés Riquelme y regreso inmediato con usted, don Gerardo Muñoz, ¿eh? Deme un segundito. Oiga, profesor Juan Andrés Riquelme, el director magíster en la Facultad de Economía de la Universidad de Talca. Fíjese que, han habido hartas cosas y realmente cuando hay esos ruidos que hay que tomarlos en serio. Y yo digo, la parte de economía con usted, profesor Juan Andrés Riquelme, son palabras de la ministra Toá ante rumores de cambio de gabinete. La ministra del Interior, Carolina Toá, al ser consultada sobre el tema, dijo, claro que es un momento con algunas tensiones. Fue recientemente incómodo el episodio del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció, aludiendo a la crisis que desató la difusión por error del registro de una reunión desde el equipo de la Cancillería. Es bien incómodo para los ministros porque la decisión en esta materia las toma el presidente, no los gabinetes. Entonces, no se deliberan en los espacios de trabajo habituales. No corresponde que entre colegas externos estemos haciendo este tipo de evaluación y es poco lo que podemos aportar en esta discusión. Es más, bien una pregunta para el presidente y solo para él. Y el presidente respaldó a la canciller. Profesor, en el tema económico, esta situación ya está llegando a nivel mundial, todo lo que está pasando, sobre todo lo que pasó en la Cancillería una y otra vez. A casi un año del mandato del presidente Boric, ¿es necesario con urgencia un cambio de gabinete por todo lo que hemos comentado aquí, profesor Juan Andrés Riquelme, y sobre todo por la economía que está realmente ya en el abismo, ¿ah? ¿Eh? ¿Profesor? ¿Aló? Sí. Moisés, no sé si parece que tengo un desfase. Sí, parece que usted está escuchando por internet. No le escucho el audio por el teléfono. Sí, yo le prefiero que escuche por el teléfono porque sí, si no lo vamos a un segundo a perder. Económico, tanto desde el punto de vista interno como nos ven afuera, es consistencia en las decisiones y prolijidad, o sea, cuando tú te equivocas una vez, te lo perdonas, pero si tú ves que alguien se equivoca sistemáticamente, todas las semanas aparece algo extraño ahí en la prensa nacional e internacional, claro que afecta la reputación. Es súper importante para las relaciones internacionales, sobre todo. Y tal vez sea necesario un cambio de gabinete. Yo el análisis no lo hago desde el punto de vista de cada miembro del gabinete ni cada uno de las áreas, pero sí. Si se va a hacer un cambio de gabinete, que sea un gabinete que dure, digamos, que sea más, que evitemos todos estos errores que son errores nuestros, errores no forzados, digamos. Que evitemos todas estas chambonadas, profesor. Se toman decisiones que después estos condoros no eran las más acertadas. Y eso nos va quitando reputación. Ya al menos a nivel de Latinoamérica ya aparecemos en varias portadas de vecinos, ya aparece nuestro presidente en la palestra, y eso no es bueno. ¿Ya? A nosotros nos puede, no sé, cada uno tendrá su opinión de si nos gusta o no nos gusta el trabajo del presidente del gabinete, pero es nuestro presidente. Entonces, no es bueno que afuera nos miren como que estamos haciendo la pega mal o desprolija. ¿Ya? La idea es que nosotros en Chile éramos un país de referencia, éramos el que llevaba la batuta en términos económicos, en términos de ordenamiento, en términos políticos. Y hoy día se nos está perdiendo ese tremendo capital que tenemos, que era nuestra reputación. Y hay que recuperarlo. Correcto. Yo no voy a comentar si es que es o no el mejor momento para hacer un cambio de gabinete. Sin embargo, si es que se hace, tiene que ser con personas que garanticen prolijidad en el trabajo, que garanticen que se van a hacer las cosas bien, digamos, y que se vea que estamos haciendo las cosas bien. Porque es fácil, o sea, hoy en día a nosotros nos miden mucho por los errores que cometemos. Yo puedo decir, o usted puede decir cosas totalmente acertadas, hacer la pega muy bien, pero tiene un error pequeñito y se magnifica por las redes sociales y esta correcto. La forma de ver el mundo hoy. Entonces es importante asegurar bien. Y dar condiciones de estabilidad, dar garantías. Bien, profesor. Las situaciones no se van a ir después de que se tome una decisión o que se haga un anuncio, se va a ir a desmentir o a cambiar las decisiones tomadas. Correcto, estamos pasados de las 11 de la mañana. Quiero agradecer al profesor, como siempre, acá su fineza por participar y por tomarse un tiempito al director magíster en la Facultad de Economía de la Universidad de Talca, profesor Juan Andrés Riquelme. Muchas gracias y seguimos este año, si Dios lo permite, en Impacto Regional, profesora. Profesor, ya. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Como siempre, feliz de poder aportar un poquito con... Todo importante, profesor. Muchas gracias. Don Gerardo Muñoz, muchas gracias por participar aquí en nuestro programa Impacto Regional. Volveremos en cualquier momento nuevamente a estar con usted, como siempre. Un abrazo, Moisés, que tenga buen fin de semana y el resto de los panelistas lo mismo. Gracias. Don Felipe Donoso, diputado, muchas gracias. Seguimos conversando en cualquier momento en este programa, diputado. Gracias por su participación y por su tiempo. Muchas gracias Juan Andrés, a Gerardo, al equipo de la radio, por cierto, que tengan muy buen fin de semana, no solamente los que nos acompañan, sino que los que nos escuchan y los que tienen la suerte de estar de vacaciones, que lo disfruten, y los que no, bueno, ya vendrán. Un gracias. Abrazo, que esté muy bien. Felicidad y cuídese mucho, Felipe, con su gente. Oiga, con este tema, súbelo un poquito, Roberto. Roberto Ramos ahí en el Control Master, como siempre. Quiero saludar con este mix de verano a la señora Paola Berríos por intermedio de este programa. Le envío un saludo cariñoso a su señora madre, Ada Ramírez Espinosa, quien se encuentra delicada de salud, y a su señor padre, Jorge Berríos, quien cumplió 75 años. Nosotros también le deseamos que cumpla muchos años más y pronta recuperación a su señora madre, señora Paola Berrío. También quiero saludar a nuestro buen amigo que está trabajando hoy día, ¿eh? Ojo, don Germán Iturra. Ya, don Germán Iturra, un abrazo para usted. Y también quiero saludar a la señora Cecilia Basualto, Roberto Ramos. Cecilia Basualto, quien está siempre pendiente de este programa, la que agradecemos, y también para su esposo, don Guillermo Briones, y a toda su familia. Señora Cecilia Basualto, un abrazo bien apretado para usted, igual que a su familia, y por supuesto, ¿por qué me miras así, Roberto? A ver, Roberto, por favor, no, si es de cariño, ¿eh? Señora Cecilia, un agrado. Ahora nosotros nos vamos inmediatamente con Roberto Ramos a los interesantes consejos de este programa, que hacen posible este programa Impacto Regional, y también a los consejos de Radios Mágica y Amiga. Ya regresaremos. Este loco verano. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Monkey Coffee, de José Martínez y su selección. Tu grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tardarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211. Recepciones Bansen le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada, además colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas, ubicado en 1 Sur entre 2 y 3 Poniente Talca. Bansen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71-22-24-120. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638. Teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel, dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. En Talca, no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios, es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más, porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita sala de ventas en 21 Poniente, entre 27 y 28 Sur, y comienza desde hoy a vivir tu independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Once de la mañana con 25 minutos, 11 con 25 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa rapidísimo la hora aquí en este programa? Roberto Ramos y buena música, ¿eh? Ponle un poquito, ¿eh? Sí, muy bien. Oh, a propósito de la temperatura, ¿eh? ¿Cuánto tenemos en estos momentos, señora, señor? Tenemos prácticamente, le digo inmediatamente, Roberto Ramos, son 21 grados, ¿ya? Y vamos a llegar a 35. Y así de caliente está la política, como 40 grados, como dice. Vamos a saludar de inmediato a nuestro siguiente panelista de este bloque y quiero saludar de inmediato al diputado Jorge Guzmán de Evópolis, que realmente están trabajando para lo que viene el 7 de mayo con los candidatos por aquí y por allá. Le vamos a preguntar de eso y mucho más. Diputado, don Jorge Guzmán, ¿cómo estamos? Bienvenido a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muy contento de poder saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan a través de la radio. Gracias. En la otra línea está el presidente nacional de los trabajadores Mejor Niñez, don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Moisés. Un saludo a Jorge y a todos quienes escuchan Impacto Regional. Acá está el presidente distrital de RN, don Gerardo Castillo, quien ya al parecer tiene listo y los nombres, pero realmente confirmados para lo que viene el 7 de mayo. Gerardo, gusto saludarlo, bienvenido. Así es, Moisés, muy buenos días a todos, a todas. Un día muy importante, hay muchos consejos nacionales en varios partidos políticos, así que va a ser un día muy noticioso. Tan noticioso como la mala semana, una nueva mala semana de este gobierno. Así que, Moisés, listo y dispuesto para conversar lo que usted estime necesario. ¿Cuántas chambonadas nomás en esta semana que está terminando? Bueno, se van a ir de vacaciones, parece, así que ahí yo creo que estos condoros y todas las cosas van a bajar, pues, pienso yo. Ah, bueno, porque van a quedar, yo creo que en la moneda va a quedar gente, no se va a cerrar. Pero mire, yo le decía una cosa. El presidente Boric ayer o el día jueves confirmó de que él escucha música cuando tiene problemas, pues. Así que ya con eso le digo todo. Así que se va a quedar encerrado, escuchando música, dándose vuelta a todos los CD y no solucionando nada, como lo ha hecho hasta ahora. Correcto. Oiga, don Felipe Ramírez, presidente nacional de Mejor Niñez. Quiero comenzar con este programa que realmente la gente está muy interesada y participando. Aumenta porcentaje de imputados extranjeros por homicidio en comunas del centro de la capital. no todos los ilícitos tuvieron resultado de muerte. No obstante, el Ministerio Público se mantiene en alerta frente al fenómeno que tiene la particularidad de que se dificulta la identificación de detenidos y también de las víctimas en caso de que no tengan su documentación al día. Este es un tema que hace tiempo lo venimos analizando en nuestro programa. ¿Para qué decir? Se dice que las extorsiones y los secuestros y las violaciones están aumentando realmente a flor de piel. ¿Qué dice usted a esto, Felipe Ramírez? Cuéntenos a nuestros auditores y a la gente que está participando por las redes sociales. Felipe Ramírez le va a dar la solución de inmediato. No, solución no puedo dar. No hay solución. Ni tampoco recetas mágicas para todo esto. Lo que sí debemos considerar que en Chile la cifra de extranjeros que reciben habitualmente es más de o cercano a 1.5 millones de personas, por lo tanto no es un número menor, que están registradas, digamos. No sabemos cuántos han ingresado por pasos no habilitados, y esa sí que es una debilidad del gobierno anterior, de este gobierno, y espero que no sea una debilidad de los gobiernos que estén después de este. Y eso, bueno, lo hecho noticioso de la última semana, el Congreso Nacional debatiendo sobre las posibilidades de que las Fuerzas Armadas puedan ejercer algún rol en la frontera, que tendrá que verse porque las facultades que tienen como organismos de defensa estaban medio contrariados, al menos los jefes de las distintas ramas armadas. Pero el punto focal acá es cómo es el control migratorio que está ejerciendo nuestro país. Y ahí tenemos una cuestión que ha causado mucho dolor de cabeza, no solo en este país, sino que en los distintos países de Latinoamérica. Esto no es una cuestión nuestra solamente, esto es una cuestión que habla de los procesos migratorios, que habla en cierta forma de la crisis mundial que se está viviendo, porque las personas están migrando de sus países hacia el norte, algunos de ellos, otros en menor medida, hacia el sur, para tener mejores fuentes de bienestar social. Pero lo que uno tiene que impedir es que estas personas que vienen a delinquir, que son parte de bandas delictuales, ejerzan estas acciones en Chile. Y en eso tendríamos que, y yo creo que ha sido habitual en cada uno de los de su programa, decir que tenemos que dotar de mejor inteligencia a las policías para que estas acciones vayan mermando en el tiempo. Correcto. Le voy a pedir a nuestros invitados, con el respeto que se merecen, Gerardo Castillo, el diputado Jorge Guzmán y también al presidente nacional del Trabajadores Mejor Niñez, que digan muchas cosas, sintetizar, por favor. Don diputado Jorge Guzmán, mucha gente asegura que en este país está lleno de mafias. Chile se debate entre el narcotráfico, los crímenes, los portonazos, las encerronas, los asaltos, el aumento de los homicidios y lo peor, el aumento del uso de armas de fuego. Lo vemos todos los días en la televisión, en los medios, cuando en la radio, los robos con violencia, las violaciones. El narcotráfico ya se adueñó de medio Chile, que acontece en cada 10 minutos en el centro de Santiago y otras regiones. En Chile se está imponiendo la ley de la selva, don Jorge Guzmán, ¿y hasta cuándo, señor Boris? Preguntan. Jorge Guzmán tiene la palabra. Pues yo creo que para nadie es un misterio la situación de violencia y delincuencia que estamos viviendo en el país. Y no solamente lo ratifican las estadísticas, sino que esa violencia, esa delincuencia, ese terrorismo afecta profundamente a nuestra libertad y está afectando el derecho de los chilenos a poder progresar y avanzar. Y hoy día a quien le toca tomar decisiones para poder enfrentar la violencia es justamente el gobierno. Y en eso el gobierno ha sido sumamente, llamémoslo tímido, poco activo, no ha logrado ordenar sus fuerzas, no ha logrado ordenar a su representante en el Congreso, y por tanto no ha avanzado en una agenda legislativa que permita enfrentar decididamente a la delincuencia. Tampoco lo ha hecho con medidas administrativas, y hemos encontrado muchas excusas en el camino. Las excusas de la ministra Toá son recurrentes, son permanentes, insiste en que ella necesita una mesa para tomar decisiones, una mesa de seguridad. Y nosotros insistimos en decirle, ministra, avance, presente el proyecto, haga la pega, presente medida administrativa y va a contar con nuestro apoyo. La ministra, la verdad que ha insistido en sacarle, como dicen popularmente, el poto a la jeringa y no tomar decisiones respecto a la seguridad. Y eso está afectando profundamente a Chile y está afectando profundamente a cada uno de los vecinos de nuestro país que se ven atemorizados, tienen miedo y son víctimas de una delincuencia que nos está ganando día a día en los espacios. Ya regresó con usted, diputado Jorge Guzmán. Don Gerardo Castillo, ¿alguna reflexión al respecto? de lo que ya escuchó de don Felipe Ramírez y del diputado Jorge Guzmán, por favor. Sí, bueno, a ver, Moisés, yo creo que los últimos días han sido días difíciles en la política. Por una parte, el Partido Republicano, ¿cierto?, tomó malas decisiones y cometió errores que yo creo que le van a quedar como una lección, así que espero que les contribuya en esta formación política que están comenzando, este nuevo camino. Y por otra parte, el gobierno, Moisés, todas las semanas uno ya se le olvidan tantas cosas, tantos son los detalles. Tuvo conflicto esta semana en la CELAC, más de uno, se agarró con dos vecinos prácticamente, ¿cierto? Tuvo peleas con el embajador, digamos, argentino, y con la canciller peruana, y directamente con la presidenta peruana. Entonces, hoy día, si entráramos en un conflicto, por ejemplo, con, digamos, un Bolivia, Chile queda completamente aislado de, digamos, de sus vecinos. Así que el presidente, imagínense la imprudencia, la soberbia, ¿cierto?, la poca experiencia, la ineficiencia que ha tenido en relaciones exteriores, y sin embargo, un respaldo brutal a la gestión de la canciller, que esta semana, Moisés, fue, yo creo que, si no la noticia del mes, a lo menos la noticia de la última quincena en el continente, ¿va? Entonces, y el presidente después dice que él, cuando tiene problemas, escucha música, y con eso sale y se desconecta los problemas. Entonces, esa, mire, la frase del presidente de la música, que muchos lo han tirado a la broma, yo creo que es uno de los reflejos de lo que está pasando en Chile. Un presidente completamente, Moisés, desconectado de la realidad. Desconectado. Y lo que aparenta con esta frase es que no se quiere conectar. ¿Ah? Porque si yo, después de un problema, me voy a escuchar música, es una falta de respeto a Chile. Porque lo que quiere la ciudadanía es que le solucione sus problemas. Entonces, todas estas cosas que estamos conversando, Moisés, yo creo que uno tiene poca esperanza, poca expectativa de lo que va a pasar. Yo tengo mucha esperanza, Moisés, en el proceso que estamos comenzando. Hoy día los partidos políticos están definiendo a sus candidaturas. Renovación Nacional, el día de ayer, Moisés, y si es que me lo permite, digamos, tomó una decisión y sesionó el Consejo Regional del partido con sus presidentes distritales, con la directiva regional y los consejeros regionales, ¿cierto? Y tomó la decisión, en breve, Moisés, de llevar a Marlene Durán en uno de estos cupos, y al exdiputado Luis Valentín Ferrada en el segundo cupo. En caso de tener un tercero, que eso no nos han ratificado todavía, también estamos preparados para contribuir a Chile Vamos en este gran desafío, esta lista del rechazo. No sé cómo se llama, porque esto que salió en lista del rechazo aún no está definido al 100%. Se va a definir probablemente la semana siguiente, y le recuerdo que los partidos tienen plazo para inscribir hasta el 6 de febrero, así que quedan muy pocos días. Queda poco. Y eso, Moisés, son los nombres con los que nosotros esperamos en contribuir. Son dos personas con mucha experiencia en lo profesional, en la academia, y Marlene en especial en lo social. Yo creo que va a ser una gran candidata, y él un gran candidato para contribuir a Chile a esta desatomización. Moisés, Chile necesita estar menos automatizado. Estamos realmente muy divididos, las minorías están sobre representadas, y Chile se merece una clase política mucho mejor. Don Felipe Ramírez, ¿algo que comentar de lo que dijo don Gerardo Castillo para hacerle la pregunta siguiente? No, la siguiente pregunta. Correcto. Y por fin llegó a Chile el papito corazón, insultando al presidente Boric, tratándolo de mamarracho. También lanzó dardos contra Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Tras alcanzar un acuerdo ante la justicia por no pago de pensión alimenticia, llegó al país y una de sus primeras actividades fue reunirse con la directiva nacional del Partido de la Gente, PDG, y sus presidentes regionales para abordar la definición de candidatura y pacto de cara al nuevo proceso constitucional. En la ocasión señaló: el Frente Amplio nos quiere presentar una constitución con un alma merluciana, que fue rechazada tajantemente el 4 de septiembre recién pasado. El PDG fue piedra angular para inclinar la balanza al rechazo de una pésima constitución avalada por este gobierno. La pregunta para don Felipe Ramírez: ¿qué opinión le merece las palabras de este señor, que estuvo alejado de Chile para evadir la justicia por no pago de pensión alimenticia de sus hijos? Felipe Ramírez tiene la palabra. Muchas gracias. En lo personal, no tengo una opinión de Parisi. no reviste ni siquiera mi interés o mi análisis en la persona de él, menos aún las controversias internas que tenga por un no pago de una millonaria pensión de alimento para su hijo. Pero quien no se hace cargo de esa responsabilidad, creo que no se hace cargo de muchas otras cosas, sobre todo cuando uno está o ha dado vida y después no se hace cargo, como debe ser, de acuerdo al pecunio que tiene su persona para dar la estabilidad en el crecimiento. Él es parte importante de un partido político que se formó hace muy poco, que sacó una muy buena votación y tiene varios diputados en el Congreso Nacional, pero que al parecer es un poco lo que él indica, estas vueltas, esta poca capacidad de tener un norte común. Y hemos visto cómo su partido político dio clases de algo que estaba negando, y que era no tener un frente de masa objetivo, de no cumplir las palabras, porque recordemos que en algún momento indicó que otros partidos políticos no cumplían las palabras, y fueron ellos quienes también terminaron haciendo lo que ellos condenaban. Que ponga orden en su partido, yo no soy militante de ese partido político, por lo tanto... Correcto. Que serán ellos, ellos los que tienen que hacer ese análisis, pero al igual como usted hablaba de la renuncia a la Democracia Cristiana, recordemos que el Partido de la Gente fue uno de los partidos que más tuvo renuncia en el último semestre del año 2022. Sí, lo que pasa es que estaba hablando específicamente con el representante de la Democracia Cristiana, no de la UDI y del otro. Eso. Ya, oiga, gracias. Vuelvo de inmediato con usted, don Felipe Ramírez. Diputado Jorge Guzmán, ¿fueron acertadas o equivocadas sus palabras al reingresar al país de este señor? Bueno, yo creo, primero, es valorable que vuelva Varicia el líder de un partido político, un líder de un partido importante que tiene, como bien decía Felipe, una representación en el Congreso que tiene una gran cantidad de votos y que, por tanto, su líder debe estar en el país. Y era un poco contradictorio que desde Estados Unidos estuviese haciendo declaraciones o dirigiendo cómo iba avanzando el PDG. Así que yo creo que es valorable, primero, que vuelva a Chile. Segundo, importante, no sé cómo se habrá resuelto, pero sus temas personales ojalá estén resueltos, porque eso también ensucian o enturbian mucho la política. Y lo tercero, la forma o las declaraciones que haga el líder de un partido político es responsabilidad de ese propio líder. En lo personal, yo tiendo a ser mucho más respetuoso en la forma de decir las cosas y en mi estilo. Así es. Él parece que fue un poquito más de palabras más incendiarias, pero cada uno sabrá si eso es valorado o no por la ciudadanía. Ya regreso de inmediato con usted, diputado Jorge Guzmán, donde voy con el presidente distrital de Renovación Nacional, Gerardo Castillo. Gerardo, ¿cuánta injerencia puede tener Parisi en la política chilena, cree usted? Yo espero que poca, y coincido mucho con las opiniones que hemos escuchado ahora y también en las últimas horas, ¿cierto?, en los distintos medios. Yo creo que Franco Parisi, el típico populista que no le hace bien a la política, que la segrega y la divide aún más, y yo vengo diciendo hace mucho tiempo que Chile necesita todo lo contrario, que necesitamos el tener gobiernos, autoridades, a parlamentarios de mayoría, para que podamos dar pasos, para que podamos enfrentar las verdaderas problemáticas que el país tiene, y estas minorías son las que nos llevan a otro extremo. Entonces, yo espero que de verdad no tenga mucha influencia, Moisés. Sé, por lo menos lo que leí en algunos medios, que viene solamente por 4 días. Tengo entendido que ese cuarto día termina hoy día o mañana. Así claro, que se debería ir en el fin de semana a sus actividades particulares, que les deseamos que le vaya muy bien, pero yo creo que poco contribuye a la sana política en nuestro país. Con toda la chambonada, Felipe Ramírez, que de la Cancillería y también del gobierno en algunas cosas, ¿es novato el equipo de Cancillería y asesores, cree usted? Yo creo que novatos no deben ser en las actividades diarias que ellos realizaban antes de ser ministro o cualquier cargo que tengan en el gobierno. Lo que acá hay son errores no forzados que uno no comprende. Y parece que equipos que no entienden un principio básico, que es el respeto a la función que están realizando. Y eso sí se tiene que hacer, evidentemente, el análisis de los equipos. Valoro la renuncia de la encargada de comunicaciones, tenía que hacerlo. Pero preocupa esta seguidilla de acciones no pensadas, de circunstancias que pueden afectar las relaciones con otros países de Latinoamérica y en especial nuestros vecinos de nuestra frontera. Al parecer el presidente de Argentina no lo tomó con la preocupación que uno quisiera y dio por superado el impasse, pero estas cosas no, evidentemente no pueden seguir sucediendo. Así que eso nos pasa a nivel nacional, nos pasa a nivel regional. A mí me preocupa mucho que tengamos una seremía como tan importante como Desarrollo Social, que lleva más de un mes y medio sin alguien que lidere la cartera y que lidere el proyecto político del presidente Boric. Y esas cuestiones no pueden seguir pasando, y si hay que hacer algún cambio en el gabinete regional o nacional, yo creo que el momento debiese ser el inicio del primer trimestre del año 2023. Correcto. Don Jorge Guzmán, la pregunta directa, diputado. Según usted, ¿existen infiltrados en el gobierno? Yo creo que no. Yo creo que el gobierno se hace autogoles permanentemente, cometen errores graves. Lo que ocurrió en Cancillería, y no es primera vez, Cancillería lleva cometiendo una seguidilla de errores permanentes. Lo que señala Felipe en la región del Maule es preocupante. Yo no sé qué esperan para nombrar un nuevo Seremi de Desarrollo Social en la región, para una cartera tan importante que se hace cargo, por ejemplo, de los niños, por ejemplo, de los adultos mayores, se hace cargo de las personas en situación de calle, pero además lleva la cartera de inversión, donde se sacan los RS para poder avanzar en los proyectos, y resulta que en la región no tenemos un representante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que hoy lo lidera el ministro Jackson en Santiago, pero parece que para él no existen las regiones. Entonces, más que tener infiltrados, yo creo que un gobierno que no ha sabido organizarse, no sabe elegir a su gente, ha cometido muchos errores en forma propia, o sea, que sin incentivo a cometerlo, es como hacerse autogoles. De hecho, el mismo tema de los indultos, el presidente cometió, el máximo referente del gobierno comete un error sin necesidad, actúa fuera de timing, en forma imperiosa, y la verdad que toman decisiones que les ocasionan mucho daño a Chile y mucho daño a su propio gobierno. Por tanto, más que tener infiltrado, yo creo que no tienen el profesionalismo y no tienen el rigor hoy día para poder administrar de mejor forma a un país que lo necesita. Entonces, yo creo que cometen autogoles, se cometen errores en forma, llamemos infantil o poco responsable, un poco amateur incluso, y eso está afectando profundamente al desarrollo de Chile. Correcto. Y yo descarto que existan infiltrados, pero sí creo que las cosas no se están haciendo bien desde dentro del gobierno. Fue fuerte esta declaración que hizo este parlamentario en el momento, ahí justo salió con esta con esta opinión, el Winter, usted sabe que lo dijo. Sí, lo de Winter fue catastrófico, extraño, fue esta situación. Y la verdad que declaraciones de ese tipo no le hacen bien a Chile. O sea, el hablar de que puede haber espionaje dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, de verdad que es preocupante. Yo creo que Winter ahí se pasó unos pueblos y salió con esas declaraciones que de verdad que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Aquí lo que había eran errores, y errores propios de la Cancillería. Lo llamaron inmediatamente de La Moneda, en todo caso, para que se quedara callado. A él le colocaron una mordaza para que no siguiera dando declaraciones que más dañan al país que lo que ayudan. Lógico. ¿O no, diputado? El interés conversa permanentemente con el presidente. Si él es amigo, él es amigo de Boric, del presidente. No vienen al caso. Ya. Oiga, Gerardo Castillo, ¿esto para denostarlo o son errores para la poca expertise de la gobernancia de esta gente? Que los asesores y toda la... ¿Y cuánto ganan, Mire, Moisés, primero que todo, respecto a los sueldos, si bien en muchos gobiernos se han tenido sueldos como eso, quizás un poco menores, porque sabemos que hoy día la vida está bastante más cara, ¿cierto? Muy cara. Entonces, en porcentaje probablemente es similar a lo de los últimos 15 años. Pero no hay que recordar que este gobierno hizo campaña... tanto en el periodo legal de campaña y durante los últimos años, siempre denostando al gobierno del presidente Piñera, al gobierno o a estos 30 años, ¿cierto, Moisés? Pero vemos que hoy día un diputado y varios diputados, varios miembros importantes de, digamos, Apruebo Dignidad, se toman un rico desayuno, digamos, a lo Karina, Oliva, ¿cierto? Que se hizo tan, digamos, famosa por un desayuno bastante, digamos, ostentoso, y toman desayuno y le piden básicamente que lidere una lista de unidad, ¿cierto? Pero a la que denostaron, a la que criticaron por los 30 años, de los cuales ella fue una protagonista de la primera línea durante 8, ¿cierto? Y durante 16 o 20 años, miembro de los gobiernos, ¿cierto? De la Concertación. Entonces, la verdad que yo no tan solo creo, Moisés, que es, digamos, experiencia. Porque la experiencia, Moisés, se va trabajando con el tiempo. El tiempo te entrega la experiencia. Lo que jamás acompaña en un proceso de formación de forma positiva es la soberbia. Y este gobierno lo que tiene es soberbia. ¿Ah? Esta gente que se cree con una superioridad moral muy superior a la del resto, no tan solo a la de la derecha, sino que a la de su propio sector, a esos 30 años, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, por mucho que pase el tiempo, son como los burros. No van a aprender jamás, Moisés. Y disculpe que sea en frase tan dura o directa, pero la verdad que es así, pues. ¿Ah? La vida nos ha enseñado que hay un grupo de personas, especialmente en política, ¿no?, que por mucho que las cifras no acompañen a sus, digamos, ideas, que no tengan argumentos, el sesgo, ¿cierto?, es más fuerte que cualquier cosa, la soberbia, ¿cierto?, y eso poco ayuda a contribuir, ¿cierto?, al país. Así que yo lo que espero, Moisés, menos soberbia, más humildad, ¿ya? Cuando uno comete un error, si no lo acompaña la humildad, nunca lo va a poder superar, nunca va a poder, digamos, aprender. Y si no aprende, va a volver a caer. Lo importante es no volver a caer, ¿ya? El gobierno no se puede permitir, en un gobierno tan corto, Chile tiene gobiernos cortos solamente en 4 años, para nuestra suerte, Moisés, porque le quedan 3 años y 2 meses nomás a este gobierno, pero donde no hay tiempo, no hay margen para cometer tantos errores. Entonces, a la canciller ya se le ha permitido, ¿cuántos, Moisés? Serán 4, 5, 6, unos más importantes que otros, pero todos gravísimos. A la ministra de Salud, Moisés, hoy día tenemos el COVID en cifra muy lamentable. ¿Para qué vamos a hablar de las cifras de vacunación? ¿Ah? Ya nadie se acuerda de las cifras de vacunación. ¿Dónde están vacunando en nuestra región? Y así podríamos estar con educación, que un ministro completamente soberbio, Moisés, el mismo que criticó al ministro Figueroa, que lo acusaron constitucionalmente, Moisés, porque iba a hacer volver a los niños. Aquí mismo tú. Y el presidente hoy día pide disculpas. Vinieron los niños. Que no tenían que volver los alumnos a las aulas por nada del mundo. Tal cual como usted lo está diciendo. Y vemos al gremio de los profesores, a la CUT, todos calladitos, todos callados, escondidos. Es una vergüenza. Tenemos dirigentes como a don Felipe Ramírez, que en lo último, mire, yo lo he escuchado en todo el último programa y no le he escuchado prácticamente nada hablar de los trabajadores. Claro, pero la CUT y la NER. Entonces, claramente hay un sesgo ahí, hay una soberbia. Pocas ganas de contribuir al país y solamente de proteger a su gobierno, sí, que probablemente, digamos, tienen que hacerlo, pero yo lo que los invito a todos, y no tan solo a él, sino que de verdad, a Apruebo Dignidad, menos soberbia, más humildad. Chile lo construimos entre todos y tengamos mucha esperanza en este nuevo proceso. No, si la, para decir las cosas como son, Gerardo, al presidente nacional de la de Mejor Niñez de los Trabajadores, Felipe Ramírez, le hemos preguntado aquí y también duras preguntas, y él igual ha dado su respuesta dentro de lo que él estima conveniente, por supuesto. Oiga, don, otro tema que la gente le pregunta, le preocupa a Felipe Ramírez. En economía, la inflación del 2022 ha sido la más alta de los últimos años. Los supermercados, la gente está escribiendo, suben todos los días los precios, pero ninguna autoridad para levanta la voz, ni los políticos, ni nadie, para terminar con esta situación. ¿Qué le decimos a ellos, Felipe Ramírez, usted que es más preparado que yo? Primero, agradezco a Gerardo por estar atento cuando uno participa en este panel. Yo me sé que hartas personas lo escuchan y qué bueno que su programa llegue a los distintos rincones, tanto de Talca como de los sectores rurales. La inflación va conectada con el desarrollo mundial, y usted no se olvide que estamos primero con dos países que desaceleraron su proceso económico a nivel macro, China y Estados Unidos, que son los que mandan el desarrollo mundial. Después tenemos la crisis por la guerra, y aquí hay una cuestión bien importante, que las grandes potencias occidentales siguen amparando una guerra que parece que no tiene fin, y que el fin inequívoco es que Ucrania, digamos, cada vez se va debilitando más en su proceso interno. Pero yo me quiero quedar con una cifra que entregó una mala cifra el diputado Donoso. Todo Latinoamérica va a decrecer el año 2023. Todos. Pero el año 2024, al menos las proyecciones son de crecimiento. ¿Y por qué digo que tengo una mala cifra? Porque nombró dentro de los países que menos tienen desarrollo económico a Bolivia, por ejemplo. Y Bolivia, al contrario de muchos países de Latinoamérica, ha sido un ejemplo en el desarrollo constante de sus procesos económicos. Está creciendo. Creció el 2022 a un 3,3%, va a tener un 3,1% este año, y se espera una cifra muy similar para el 2024. Chile, evidentemente las cifras indican que este año vamos a decrecer un 0,9, porque veníamos creciendo un 2,1, pero la proyección para el 2024 es crecer un 2%. Entonces, ¿cómo esta economía a nivel mundial afecta a nivel nacional, y cómo eso finalmente, y lo más importante, cómo afecta a los bolsillos de cada una de las personas? Lo que necesita el país es impulsar no solo el ingreso de nuevos capitales externos, sino potenciar lo interno, y ahí tenemos una cuestión que se le debe poner a ahínco desde los distintos ministerios, en especial los que tratan la materia como economía, para impulsar el desarrollo no solo de las empresas privadas, sino que desde mi perspectiva también las empresas estatales, la construcción de viviendas, que usted también habló en alguna oportunidad preguntándole al presidente de la Democracia Cristiana, en esta proyección de 260.000 nuevas viviendas a nivel nacional, y que para Talca son algo así como más de 100, no me acuerdo si la cifra eran cerca de 100.000, o no, perdón, en el Maule 6.000 nuevas viviendas, la meta de aquí el 2025. Esos sectores hay que proyectarlo, hay que empujar la economía muchas veces con la inyección estatal, y ver de qué forma el Estado se hace cargo también de aquellas industrias donde el privado ya no está invirtiendo. Yo creo que esas son algunas claves para mejorar los procesos con este engranaje público-privado. Correcto. Oiga, diputado Jorge Guzmán, el gobierno cada día más chambonadas. La delincuencia desatada y los políticos, dice la gente, solo bla, bla, bla o palabras. Esto puede terminar muy mal. La comisión de expertos que acaban de elegir parece un chiste. Como ya se lo hemos dicho, los políticos fueron muy hábiles y bajaron la tensión que produjo el estallido social, y todo sigue igual. ¿O qué no puede decir usted, diputado? ¿Qué es lo que ha cambiado, sobre todo para la gente que apenas llega hoy día a fin de mes, para sus hijos, para esa gente que realmente tiene que sacarse la misma miércoles para poder llegar a fin de mes, como le estoy diciendo? Bueno, Moisés, ¿qué hay de nuevo de eso? A ver, yo creo que lo que motivó el estallido social fueron diversas razones, diversas urgencias que nos planteaba la ciudadanía en las cuales los chilenos teníamos que hacernos cargo y responsables. Esa urgencia y esas necesidades siguen vigentes, pero que sigan vigentes no significa que el tema constitucional haya dejado de ser también una prioridad de los chilenos. Chile requiere cerrar un ciclo, y cerrar ese ciclo constitucional que hoy día nos divide, porque hoy día Chile está dividido en torno a la Constitución. Y yo creo que el proceso que se está llevando ahora, si se sigue haciendo de manera responsable, si se hace de manera profesional, si se busca abandonar las trincheras y poder construir una propuesta constitucional que le haga bien al país, yo creo que vamos a poder cerrar un ciclo constitucional que nos va a permitir seguir avanzando en las urgencias sociales. Yo creo que el camino de las urgencias sociales también va de la mano del camino de una nueva constitución. Son dos cosas que van de la mano. Y comparto contigo, Moisés, que el hacerse cargo de la seguridad, el hacerse cargo de entregarle a las personas una mejor salud, una educación que les permita soñar, de entregarles garantías de que este país nos va a permitir ir avanzando y no retrocediendo, yo creo que eso es primordial y esencial en una comunidad y en una sociedad. Y en eso no podemos dejarlo atrás por avanzar en el tema constitucional, tienen que ir de la mano. Entonces, yo he visto que, a pesar de las críticas que pueda tener, creo que los partidos hicieron un esfuerzo importante por elegir a buenas personas en el proceso de redacción del pretexto constitucional, que serían los 24 expertos, que van a empezar a trabajar pronto en una propuesta de texto constitucional, un borrador, que luego va a ser tomado por el Consejo elegido para estos efectos, quienes van a poder trabajar y construir esa propuesta constitucional. Y a mí me encantaría, Moisés, que cuando terminen ese trabajo, nosotros podamos salir todos, ojalá todos los chilenos, a decir, ¿sabes qué? Esta es la constitución de los próximos años de Chile. Cerremos este ciclo de disputas, de divisiones, de peleas en torno a la constitución y empecemos a avanzar por un país que necesita que cerremos ciclos y que avancemos y que nos unamos. Y dejemos atrás esas rencillas del pasado y empecemos a enfrentar el futuro de forma unida. Porque más allá de los datos que pudo haber dado Felipe o el diputado Donoso antes, etcétera, creo que lo que realmente importa es ver cómo está viviendo la gente en Chile. Y hoy día no estamos viviendo mejor que el 2019, que fue el momento del estallido, sino que al contrario hemos ido retrocediendo. Y eso porque no hemos dividido como país. Entonces creo que es el minuto de cerrar esas heridas y empezar a avanzar profundamente en un país que genere oportunidades, genere desarrollo, genere crecimiento. Ya regreso con usted, diputado Jorge Guzmán. Don Gerardo Castillo, ¿cómo recibirá la gente los nombres de muchos expolíticos en la comisión de expertos que nada hicieron en su tiempo para modificar la constitución? Gerardo Castillo le da la respuesta. Sí. Oiga, a ver, en los nombres que hemos, bueno, ya conocemos el 100% de los miembros, ¿ya? Yo creo que hay una buena mezcla entre experiencia, entre, digamos, academia. ¿Y por qué, Moisés? Porque, mire, yo se lo dije hace un mes que una de las cosas que de las que más me preocupaba de este comité era justamente que efectivamente en la academia, Moisés, la gente a lo mejor no lo percibe, pero los que hemos hecho algunos diplomados, algunos magísteres y hemos estado en más de alguna casa de estudio, ¿cierto? Hemos logrado el percibir la tremenda rivalidad que hay entre diversas casas de estudio. Y en especial en carreras como en derecho, ¿cierto? En economía, donde hay tendencias tremendamente marcadas y potenciadas en la universidad. O sea, yo no tengo mucha esperanza en que un abogado de la Chile con un abogado de la PUC saquen un producto donde alguno de los dos quede conforme al 100%. Bueno, y así son los acuerdos, pues, Moisés. Así son los acuerdos. Y yo creo que este grupo de expertos, yo creo que también necesitaba, Moisés, gente con experiencia en política que tendiera puentes, ¿eh? Porque estos sesgos, la soberbia, digamos, académica, puede haber sido muy peligrosa para no llegar a acuerdos. Yo creo que este comité de expertos necesariamente tenía que contar con personas que tuvieran una fuerte trayectoria política, ¿eh? Y yo por eso me quedo tranquilo. Yo creo que tiene, digamos, expertos que conocen mucho la materia, tienen a personas con una vasta trayectoria en la academia, también en la política, en gobierno, y que yo creo que en esta mixtura, Moisés, tengo la mayor esperanza que van a tender puente y que van a llegar a un gran acuerdo, que es muy relevante, porque Este borrador, que más que ser un borrador, yo creo que es un mal concepto, ¿eh? Es una propuesta de texto constitucional que va a tener que debatir por obligación el Consejo Constitucional. ¿Ah? Y que no va a haber ningún artículo, y eso que le quede claro a la gente, no va a haber ningún artículo en esta Constitución, o sea, en el proyecto, de esta nueva Constitución, que no pase por la venia del Comité de Expertos, ¿ah? Que no tenga el visto bueno de ellos. Así que tengamos... Correcto. Mucho ojo en ello y desearles el mayor de los éxitos. Con este tema de verano, colócalo un poquito para soltar un poquito las tensiones que hemos tenido hoy día. Escuchemos música, como dijo Gerardo Castillo. Es lo mejor. Presidente Boric. Claro. Oiga, démosle este tema, Moisés. Sí. Oye, no, si vienen otros más, ¿cierto? Tan bonitos los temas. Diputado Jorge Guzmán, como siempre, agradecido de que su tiempo para participar en este programa Impacto Regional. En cualquier momento seguimos. No, muchas gracias a ti, Moisés, a todos quienes nos escuchan, a los panelistas, Gerardo, Felipe. Que tengamos un fin de semana y feliz de seguir participando cuando lo necesite. Igualmente para usted, cuídese mucho. Gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias. Saludos a la familia. Muchas gracias. Don Felipe Ramírez, un agrado de saludarlo y también que haya participado en este programa Impacto Regional. Hasta cualquier momento, Felipe, y saludo y cuide mucho a su familia. Muchas gracias. Yo le recomendaría a Alfred Schnittke, que es bastante bueno en la música clásica contemporánea. O sea, sí. Sé que alguien lo quiere escuchar. No, bonita, bonita. Chao, Felipe. Hasta cualquier momento. Chao. Gerardo Castillo, seguimos hablando aquí porque hay mucha política. Muchas gracias, Moisés. Hoy día va a ser un día de muchas noticias. Y la próxima calor, semana también, así que el próximo sábado, Moisés, sí, vamos a tener muchos temas a conversar. Mucho nombre. Mucho nombre. Vamos a tener probablemente el 100% de los nombres. Recuerde que el plazo fatal cierra el 6 de febrero. Ya. Así que el próximo fin de semana, si mal no recuerdo, va a ser sábado 4, claro. Así que ya no va a haber tiempo para inscribir más personas, así que ese día... El último fin de semana de este enero. Así es, claro, así que claro. El próximo sábado 4 de febrero va a ser un programa muy interesante donde vamos a poder tener todos los nombres de la región y vamos a saber, Moisés, ni más ni menos, en cuántas listas va a ir, digamos, el gobierno, en cuántas listas va a ir la centroderecha... Y la derecha, vamos a saber si es que el PDG logra inscribir, si el Partido Republicano llega a sus seis nombres. Correcto. O no lo puede lograr. Vamos a conocer muchas cosas importantes para nuestro país y para el Consejo Constitucional del 7 de mayo, elección. Gracias. Y con este tema, Gerardo Castillo, vamos a saludar a don Juan Iriarte, buen amigo, y don Jaime Arancibia también, que nos escuchan siempre, a la señora Sonia Garrido. Ella le manda un saludo a su esposo, don José Barreras. Ellos son los dueños del Centro de Eventos Bansen. La señora Sonia Garrido y don José Barrera. Don Alfonso Ibarra, siempre participando acá, enviando preguntas. Don José Faunde, don Beto Bete, presidente de Canadela. Don Ernesto Muñoz, saluda a su señora madre Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. A don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en Un Oriente 3 Norte. Y a todos sus baristas, un gran abrazo para don José Martínez y sus baristas del Monkey Coffee. También quiero saludar a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista, ubicado en 2 Sur, esquina Un Oriente. Don Mauricio Flores, saluda a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del café Rossini. A don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades, y también, por supuesto, a toda la gente que nos ha escuchado tanto por Radios Mágica y Amiga y también por las redes sociales, que siempre están ahí. Don Mauro Murillo, que está ahí siempre en la 13 Oriente con la 1 Sur, que ahí también hay Dulce Panda. Don Mauro Murillo, Dulce Panda, 3 Oriente, 1 Sur, un gran saludo para él. Y nosotros, junto a Roberto Ramos, estamos diciendo muchas gracias por participar en este programa, muchas gracias por estar ahí para que esté con los temas de actualidad, de plena actualidad, diría yo, y que siguen mañana en todos los bloques de la televisión, de las radios, estos noticiero y también bloque de política que van a estar de lo que conversamos en este programa. Gracias, Roberto Ramos, hasta cualquier momento, y a Juan Carlos Cortés, lo mismo, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar.